Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. te quedaste en la compu toda la noche. C. tenés que ir a trabajar. D. tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. Buenos días a todos, bienvenidos. Una vez más arrancó el fin del fin de 6 minutos y 4 de la mañana en este domingo, una vez más acá, otro domingo, trasnochado, despertándote, yo qué sé. Pero en fin, acá estamos haciendo el fin del fin de. A mi lado, la señorita Gala Caccione, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Madrugadas para todos, como se dice. Nos gusta, ¿no? Esa frase. Nacional y popular. Las madrugadas son de todos los argentinos, sobre todo cuando hay un clima así que te lo permite. Seguro. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, alias la mujer que abrazó a Paul McCartney. ¿Cómo estás, Dalila? Hola, cada vez que lo decís me da una alegría inmensa. Y a mí una envidia tremenda. Y te lo recordamos todas las semanas. Obvio que alegría, sí. Alegría, envidia, es un versus... Siempre, que siempre está ahí. Somos el Yin y el Yang, chicas. Claro, el Yin y ahora que se viene el equilibrio. Ahora que se viene Ringo en el Luna. ¿Vas a ver a Ringo? Sí, obvio. ¿Estás dispuesta a abrazar a Ringo? Después de haber abrazado. Totalmente, a besarlo completo. Yo quiero un abrazo de Ringo también, Porfis. Porfis, Ringo. Muy bien. Este programa es una producción de la señorita Sofía Tarruela, a la cual le mandamos un beso grande. Para la radio pública. Ya debe estar ahí escuchándonos. No es poco, así que aportarnos bien, Galita, hacer buena letra, porque si no, Sofía después ¡tuc! Nos ahí tabla. Nos reta. Si no se manda, hay tabla. Nos reta. Así si que... decimos algo incorrecto, hay tabla. Si decimos algo correcto, también hay tabla. Es verdad. Muy bien. Mi nombre es Victoria Tombolini y esto es el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos por la Nacional Rock. Tenemos una página web para recomendarles que es la nuestra. www.noctambulas.net. Ahí encuentran toda la información, incluido el post último de Sofía Tarruela, que tiene que ver con el quinto Mandinga Tattoo Fest, que se hace en el Bauen durante todo el sábado, pero también todo el domingo. Así que hoy pueden ir a tatuarse. Pueden ir, obvio, a tatuarse. Si no te querés tatuar, te digo que tienen unas pilchas espectaculares. Muy con bueno. Toda la onda. A mí me gusta irme a comprar ropa a las ferias de tatu. Una vez por año Gala se compra ropa en las ferias de tatu, tal cual. Remeras, porque los pantalones es más incómodo de probarse y demás. Seguro. Pero tiene muy buenas cosas y a la vez es solidario y tiene que ver con un comedor de Santa Fe, que ellos están colaborando, pero hace un montón. Y bueno, en el Bauen, cooperativa, Mandinga bueno. Cooperativa. Bueno, para ayudar. Recomendar, bueno, cuidado con la gente que uno se puede llegar a cruzar quizás de otras épocas de la vida rockera, de tatuaje. No, pero si además te querés tatuar, lo único que tenés que hacer es ir y elegir el tatuador correcto. Sí, ¿no? Como vos que tenés tu tatuador que te... Que yo te me ha hecho tatué en una tatuajes. Feria de tatuajes. ¿Ah, sí? Claro. Es verdad, el tatuaje que tenés de las cerezas es de ahí, ¿no? Claro, no en el Mandinga Tattoo Fest, pero en otro Tattoo Fest del Bowen. Ahí te fuiste y te hiciste la cereza esa. Cuando caíste con la cereza, yo dije, Gala, por favor. No. Muy bueno. Pero bueno, esto tiene que ver con que es el post nuestro de noctambulas.net que hizo la señorita Sofía Tarruela. Y que debe estar ahí atenta. Atenta y ya está en Facebook, ¿eh? Así que ahí le estamos escribiendo ya a Sofía. Muy bien. Vamos a esperar a ver si nos responde. Hablando de Facebook, la que me pasó esta semana Facebook. Con el Facebook. Te morís. Es una red infernal. No. Me agregó una compañera de jardín, Salita Verde. La conversación empezó tipo de entrada, ¿eh? Yo no la tenía ni como agregada como amiga, nada, contacto, porque amigo es muy fuerte la palabra. Hola, soy Naila de Salita Verde, ¿te acordás? Así arrancó. Salita así, Verde, ni siquiera de, cuarto grado. Ni siquiera le respondiste cómo está que te llamó la atención ese mensaje. Claro, le puse, hola, ¿qué? Obviamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Willis? Ahí uno enseguida instintivamente dice, esto es una joda, esto es... Porque es muy limado. Es muy limado que te agreguen. Esas son las cosas mágicas que tiene Facebook. Pero más limado fue lo que vino después. Porque la chica me dijo... ¿Qué? Nada de sueños sexuales. No. Con vos. Me dijo que estaba enamorada de mí desde los 4 años. Ah, okay. Y fue como, bueno, te estuve buscando, no encontraba. Victoria Tombolini no encontraba. Había escribido Tambolini. No. No fue eso. Fue más bizarro todavía. Como que estaba. Me tiró una historia. Esto te lo digo en serio, Gala. Esto pasó así. Me tira una historia como que estaba con el novio en el colectivo. Y que le había hecho como un signo de ay, atrás, como alejate. Como un gesto que alguien rechaza a otra persona. Claro, como jodiendo así igual, ¿no? Y me dice, y ahí me acordé que cuando teníamos 4 años, una vez viniste a mi casa y yo tenía gripe y vos me empujaste con la mano porque no te querías contagiar. ¿Cómo? Sí, yo dije, estamos todos... O sea, ¿no te pasaron nada en 20 años que te acordás de eso? En ese preciso momento, la chica... En el momento en el que estaba jugando con su novio y él la empujó, ¿sí? Ella se acordó de vos. Se acordó, llegó a la casa y me buscó en Facebook. De vos, de ella también a los 5 años en el que vos la estabas empujando y ella... Claro, tuvo ese recuerdo y ahí enseguida me dijo, no, bueno, y me pasó esto, te agregué y me parecía muy loco compartirlo con vos. O sea, como que ella pensó que yo iba a estar súper receptiva super diciendo, copado. Wow, sí. Qué mambo copado, qué bien que la pasamos. Qué bueno el Facebook que nos hace conectarnos, bueno, ¿no? Te lamentablemente, acordaste mi apellido y mi nombre y me agregaste y me querías contar. Lamentablemente yo no me podía acordar de la chica y fue como, bueno, una situación un poquito incómoda en donde... Ok, cuando me empezó a tirar igual nombres de dónde quedaba el jardín y de otros compañeritos, ahí yo dije, bueno, ya no es una joda, ya no es una trastornada, sino que esto parece que es en serio. Así que bueno, eso devino en una conversación, le pasé el contacto de otros compañeros que tuvimos en común y nada, muy flashero y eso es una de esas cosas que te hacen decir, mirá hasta dónde llega Facebook, ¿no? Y un poco en relación con esto, Facebook Clarín... Llega... Clarín sacó una nota que dice que los argentinos son los que más usan Facebook en toda América. Hay 16.800.000 usuarios argentinos en la red social. Guapchi, wow. ¿Es? Es una enfermedad es que no termina. A ver si entendemos un poco. Es mucha gente. Cada una de estas personas pasa más de 10 horas por mes en el sitio. 10 horas por mes. Es una bocha de tiempo. Igual hay que tener en cuenta que uno no está en Facebook todo el tiempo, ¿no? A veces las estadísticas mienten un poco porque, según tengo entendido, esta información también deviene de... O sea, uno abre el Facebook a veces como abre un mail últimamente. Claro, está bien. Puede ser que vos lo dejás abierto, sí. Que vos entras al mail al igual que utilizás el Facebook, porque por Facebook recibís un montón de mensajes y cosas que tenés que responder y estar al tanto. Eso no quiere decir que estés las 10 horas atento al Facebook siguiendo las conversaciones de todo el mundo ni siendo amigo de los 300 amigos que tenés. Bueno, pero lo importante más allá de eso es verdad. Podés no estar mirando la pantalla, pero tenés el Facebook abierto. También estamos segundos, hay muchos Facebook de empresas. Segundos a nivel mundial, Gala. Segundos a nivel mundial después de Israel. En tiempo de conexión. Eso me asusta un poco, después de Israel. Bueno, qué sé yo. Prefiero que después de Israel esté Estados Unidos y después nosotros. No, puede preferiría, ser. ¿No? Que son más aliados, ¿no? Como que se llevan mejor Israel y Estados Unidos. Sí, sí, sí, es verdad. Argentina, como decía, está segundo a nivel mundial en cantidad de horas de conexión, digamos, por mes. Son 10 horas, lo que equivale a 21 minutos aproximados por día. 635 por mes. O sea, si vos te das cuenta de la cantidad que tenés abierto el Facebook... Bueno, 21 minutos por día no es tanto. Y es. Es un Son 20 minutos por día, o sea, revisás y chau. Yo la verdad que quizás estoy más por mi trabajo, lo que sea. Sí, puede ser. Estoy y los community manager, ni te digo. Claro. Sin embargo, si bien estamos segundos en cantidad de horas de conexión, estamos en el puesto número 12 a nivel mundial en cantidad de usuarios. Ajá. A nivel mundial. En Latinoamérica igualmente estamos superados recién por México y por Brasil, que de todas formas, si bien nos superan en proporción con la cantidad de habitantes que tienen, siguen siendo menor a la cantidad de usuarios que hay en Argentina en relación a la cantidad de población. Sí. Es una red social que genera un montón de dicotomía, o sea, si bien es algo que ya está establecido, ya forma parte de la vida de casi todos, de mucha gente... Sigue sorprendiéndote día a día. O sea, la cantidad de gente que decís, sube la foto del cumpleaños de la abuela, te sube 15 álbumes de sus vacaciones. Bochornos, son bochornos tras bochorno. O sea, yo no me animo a subir una foto de mí, mía sola en una situación, ay, me hago la graciosa y subo una foto porque salí linda. La verdad es que no me animo, o sea, y tampoco las de los cumpleaños. ¿A dónde voy? ¿A dónde fui? ¿A dónde estoy? ¿Eso es un mail? ¿O en tal caso? Twitter. No, bueno, Twitter ya me ha pasado. Vos estás tuitera full. Arroba galarina C, explota ese Twitter. Pero pará, hay un error también en todo eso, que si vos pones una foto en Facebook y una foto en Twitter, esa imagen es pública, ya ha salido bien o mal. Después te querés matar por poner tu nombre en Google y que aparezca una foto en la que estás súper escracho. Y sí, eso es así. Atenti. Ahora, ojo con eso, Gala, porque ahora hay... Facebook vieron que hace poco se renovó. Cada tanto se renueva y me da mucha ternura la gente que hace grupos como diciendo, unite si querés que Facebook vuelva a ser lo de antes. Bueno, chicos, sí, es lo sí, mismo que sí, unirse sí. a grupo y decir, unámonos para eliminar McDonald's del mundo. Dale que Mark Zuckerberg te está escuchando. Claro. Incluso que ahora han salido notas. Pero igualmente lo que te quería decir es que con respecto a esto que vos decías, ahora Facebook cambió como un poco un par de reglas de juego, que eso hay que estar atento, porque esto es muy importante. Primero y principal, ya no te pueden etiquetar más y escracharte. Tenés que autorizar el etiquetado. Sí. Y segundo. O lo denunciás. Claro. A Matías Horta de hasta la llenonline.com.ar. Va a tener un accidente. Lo voy a denunciar por escracho, boludo. Porque sí. Acá te saca fotos a las 6 de la mañana. Te mata, y vos por ahí te mata. No da. Matías, ¿por qué te pensás que hacemos radio, mi amor? No queremos la fotito, no. No. Pero bueno, eso es importante, porque la etiqueta garca, viste, la etiqueta de estás borracha, estás con las pibas, te sacan una foto, y siempre está la del grupo que es fanática de Facebook, que está esperando, o sea, cuando te quisiste dar cuenta, la piba ya se subió todo, la carga móvil te arruina la vida. Bueno, ahora Facebook dijo, bueno, está bien, vamos a dejar de provocar peleas entre amigos y vamos a poner esta regla de juego en donde uno tiene que autorizar el etiquetado. Por otro lado, también se incorporó lo que son las suscripciones. ¿Qué esto qué tiene que ver? Es más que nada también un poco una jugada que hacen en relación al, digamos, a la importancia que está cobrando Twitter y a la importancia del Google Más, que es la red social de Google, que también está creciendo y se las trae y eso va a ser un boom. Entonces, Facebook no se quiere quedar atrás y lo que tiene Facebook es que ahora incorpora, a través de las suscripciones, que vos podés seguir a famosos, digamos. O sea, te pueden seguir a vos y pueden leer, vos podés autorizar a una persona para que te lea tu muro sin vos estar siguiéndolo a ella, ¿entendés? Claro. O sea, las suscripciones es una forma de decir seguir. Lo que en Twitter sería seguir, en Facebook ahora se llama suscripciones. Sí, es tuitearizar el Facebook de alguna manera. Exactamente. Una red social que es, o sea, nosotros estamos viviendo una etapa, creo que, de transición muy importante de las tecnologías. Las redes sociales como que se instalaron y es muy reciente, si te pones a pensar. Hace 3 años, Facebook con toda la furia. Es muy reciente, 3 años, y de una red social que va evolucionando y que cada vez la vida de la gente pasa por Facebook. O sea, que déjame que chequeo el Facebook, que te subo una foto. Uno está, parece que no, pero está conectado mucho a eso. Hasta en el celular, o sea, ya lo llevas a todos lados, ni siquiera es, bueno, cuando estoy en la compu, o sea, en el celular, ya estamos jugados. Bueno, aconsejo, en tal caso, vos, fanático de Facebook que nos estás escuchando, fanático de las redes sociales, de los software nuevos para compartir y demás, me parece que nosotros siendo jóvenes y teniendo alternativas, como las hay ahora, que no las había hace un par de meses, no, hace un par de años, existe el software libre. El software libre significa libertad de consumo en algún punto, ¿no? Cuando uno no, o sea, con lo predeterminado uno se amolda. Puede usar y compartir las cosas, pero siempre hasta que la empresa te deje compartirlas. El software libre va mucho más allá de esos límites, no tiene límites. Uno puede compartir, modificar, utilizar en cualquier aspecto un software, ya sea Facebook, Twitter, no se hagan problema que eso está. Todo funciona. Todo funciona, incluso hay muchos celulares con software libre, que como lo es el Android. Dejen de comprar iPads o iTouch o Blackberries. iPhones o Blackberries y todo eso. Vos que tenés gala igual. Me estoy por cambiar, ¿eh? No, ah, bueno, no te lo compro, ¿eh? Porque a mí desde que me lo robaron quiero volver a mí el Blackberry. Te conté que te vendía el Blackberry porque me voy a comprar otro celular que tiene también Android. También me echó igual ese celular. Justamente, no, el Android es la posta porque uno al comprar o... Por ahí vale algunos pesos o por ahí no. No, por ahí sí. En el software libre, no quiere decir gratis. Puede tener un precio o puede no tenerlo. Vos podés comprarlo, pero si lo modificás una vez que lo tenés, lo podés compartir por tus amigos. Entonces podés hacerle copias. Sí, sí, sí. No es bueno, que repartís. Está bueno, es un dato importante. Es a tener en cuenta, ¿no? Porque no, obvio, hablando de tecnologías, hablando de redes sociales, obvio, los argentinos... siendo jóvenes y permeables. Sí, pero a mí, si esto me flasheó, es que los argentinos son los que más usamos Facebook de toda América, los segundos a nivel mundial, o sea, obviamente que tiene que ver también, y esto lo dice en la nota, con esta sociabilidad que existe en Latinoamérica y en Argentina, mucho esto de las relaciones sociales, muy amigote, muy que papa, mucho contacto social, mucha relación cercana. Entonces también las redes sociales, uno, este tipo de vínculos le vienen como anillo al dedo, ¿no? Obvio. Pero bueno, yo diría, aflojémosle un poquito a la etiqueta, a compartir todo, a decir todo, a dónde fui, a dónde voy, de dónde vengo, la foto del cumpleaños de la abuela, las vacaciones en Mar del Plata, abajo del reloj en Carlos Paz, o sea, qué sé yo, ¿no? Hay guardarse un poquito para uno, porque también es eso, te reencontrás con gente a través de Facebook, que eso puede estar bueno, como no. Porque a veces te toca a uno que, reencuentro del primario. Uno no tiene ganas de ir. ¿Qué me importa lo que es de la vida de fulanito de tal? Si no te vi más, es porque evidentemente no me importás. Si no, nos seguiríamos viendo. Porque el reencuentro ya es un concepto bastante forzado, ¿no? Porque se supone que la gente que uno quiere seguir compartiendo la sigue viendo. Si te dejaste de ver, por algo fue. A menos que hayan viajado, bueno, te distanciaste. Pero si fuiste al primario y seguiste viviendo en el barrio, si no te viste más es porque la vida les pegó para lados distintos y no hay no hay que forzar ningún reencuentro. ¿No? Sobre todo si después te juntás y de repente te das cuenta que la vida es tan distinta, ¿no? Como nos contaban hoy nuestras queridas amigas Vickys, a las cuales les mandamos un beso, que están escuchando. Están escuchando el programa en este mismo instante. Que ella nos decía, me junté con mis compañeras del primario y una era esto, que te caen algunos ya con pibes, ¿viste? Y uno por ahí, no sé, se quiere prender un pucho, ya te miran raro, decís, pará, ¿qué me estoy tomando una línea de mar? ¿Qué pasa? Da. ¿No? Tampoco para tanto. Tal cual. A ver, a veces algunos límites son demasiado exagerados, ¿no? Se puede un poquito de cada cosa, ¿no? A veces uno se puede escabiar y cuidar al mismo tiempo. Seguro, seguro, seguro. No, pero sobre todo lo que predomina, y en esta radio puntualmente, Nacional Rock 93.7, es el espíritu del rock. El rock. Seguro. Y si hay algo que tuvo esta noche junto con las Vickys, es rock, Gala. Así que les mandamos un beso grande. Que sea. Y que sea rock. Esto es el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos. Oh,

Lo que estamos escuchando es a Los Gatos con Ayer No Más, uno de los primeros temas de nuestro querido rock nacional compuesto por Pipo Lernut. Y este tema fue elegido un poco a tono de algo que quería comentar, que arranca esta semana, una recomendación para que vayan a ver, porque son esas cosas que después decís, che, no me enteré, nadie me dijo. Bueno, acá te estamos avisando. El próximo 22 de septiembre arranca... una expo, una feria que va a haber, que se llama Un viaje en el expreso imaginario, que es una revisión de la historia de esta mítica revista tan importante, digamos, para el rock nacional, y sobre todo también porque estuvo vigente en lo que fue la dictadura militar. La última dictadura militar, entre el 76 y el 83, estuvo el Expreso Imaginario, una revista que albergó a grandes periodistas de rock como, bueno, Pipo Lernut y Jorge Pistocchi, que fueron los que la fundaron, pero después estuvo también Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, personas que están también aquí en la radio, ¿no? Sí, claro, ese periodismo sigue vigente. Seguro. También. Así que, hay, bueno, nuevos. También, como nosotras, ¿no? Claro. Arranca el 22 de septiembre, va a estar hasta el 12 de noviembre, así que para los rockeros que son colgados, ¿viste? Tenés hasta el 12 de noviembre, o sea, tranqui. Pero no te la pierdas. ¿Dónde es esto? En el Centro Cultural de España de Buenos Aires, que queda en la calle Florida 943. Ahí va a estar esta exposición, que también es performance, va a haber charlas, va a haber ciclos de debate. Por ejemplo, hay tres ejes igual fundamentales, que son como los debates que se van a tratar, que tiene que ver el primero con el periodismo independiente en plena dictadura, cómo era ejercer un medio dentro de la represión, dentro de la censura. El segundo es el arte del expreso imaginario, que tiene que ver con que fue una revista como bastante, digamos, innovadora en un montón de aspectos artísticos, tanto desde las fotonovelas que tenía como de los dibujos de gente muy grosa de la época, fotografía, un poco abordar esas temáticas. Y el tercer eje es las exploraciones musicales del expreso imaginario, que tiene que ver con esto que es cómo es cantar y contar cosas bajo Videla. ¿Cómo es? ¿Qué significa, digamos, descubrir a Los Redondos, a Sumo, al punk? Todo cuando todo estaba estrechamente tan vigilado. Estando muy vigilado. Tan regulado, tan vigilado, pero estrechamente vigilado hasta el punto de ser altamente peligroso, ¿no? También, de parte de un Estado. Seguro. Uno a veces por ahí, siendo joven y no habiendo vivido esta época, uno conoce una banda, escucha, se expresa de una manera que parece tan natural y tan asumida, pero esto no siempre fue así. Y este, bueno, fue el caso del Expreso Imaginario. En algún punto son chicos con suerte, ¿no? El Expreso Imaginario, Pipo Lernut, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, todos los que trabajaron en el Expreso Imaginario tuvieron un buen pasar, digamos, como periodistas. Sí, pero en una no sé época... si es suerte, ¿eh? No. Yo no sé si es suerte, yo creo que es empeño y ganas. Sí, empeño y saber zafarla también. Sí. Saber qué decir, cómo decirlo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Respecto a esto, igual las palabras de Pipo eran un poco como, digamos, seamos como una revista, una simple revista de música bajo los ojos de estos censuradores, ¿no? Como que atrás de una revista de música en realidad se escondía, sin esconderse para los que entendían, un mensaje muy importante, ¿no? Respecto de la libertad de expresión, de poder compartir el arte con libertad y qué tan importante fue. Así que nada, del 22 de septiembre al 12 de noviembre pueden ir a ver Un viaje en el expreso imaginario, esta expo, va a haber bandas también tocando, va a haber ciclos de debate, va a estar Pipo, van a estar todos esos periodistas que uno les gusta ver y escuchar. Esto es, como decía antes, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que queda en la calle Florida 943. Se pueden acercar y disfrutar de esta... Acá nomás, es acá la vuelta acá de, la radio, de la radio. Acampamos, que... nos quedamos. Exactamente, acá a la vuelta. Muy bien. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Menos 20 de la mañana en el fin del finde y estamos acompañados de unos chicos que tienen una web, como es usual en el fin del finde todos los domingos, de invitar a los trasnochadores que se quedan colgados de una triple W para laburar y hacer de un hobby algo un poco más profesional, a Pablo Pemares, Celeste Lagos y Lucía Bretón de mirandodesdeabajo.com. .webs.com. .webs.com. .webs.com. .webs.com. Eso es como, en definitiva, algo nuevo, ¿no? .webs.com. Bueno, bienvenidos, chicos. Hola. Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Se vinieron los tres, mirá qué responsables que son, ¿eh? Se vinieron los tres a contarnos un poco más de qué va esto de Mirando Desde Abajo, un sitio que se plantea como alternativo para difundir lo mejor del under en Buenos Aires. Teatro, cine, música, etc. Cuéntenos un poco cómo fue que empezaron con este proyecto ustedes tres. Son ustedes tres nada somos, más, ¿no? Sí, somos sí. Nosotros tres. Bueno, primero quiero aclarar .webs.com es porque es una página gratuita, es una especie de blog, sí. Donde uno no tiene que pagar un hosting, y lo armás vos, digamos, tenés como plantillas preestablecidas. Sí. Es por eso que es .webs.com. Bueno, Mirando Desde Abajo surge porque somos estudiantes de diseño, imagen y sonido y de periodismo. Tenemos una productora audiovisual que se llama Kika Films. Bueno, y a partir de ahí nos empezamos a preguntar por qué hay cosas que no se difunden en Buenos Aires, por qué hay tanta cultura under que no tiene, o sea, que no se pasa en la televisión, que no tiene difusión porque no tiene un contacto para difundirlo, básicamente. Y dijimos, bueno, hagámoslo y acá estamos. O sea, vamos y... O sea, esto es... nos mandan un mail con la propuesta y nosotros vamos y lo cubrimos, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Ustedes? No hay plata de por medio, nada. No. O sea, solamente ganas de mostrar algo. Claro. ¿Los artistas los buscan ustedes o ustedes dicen, bueno, vamos a seleccionar el material que queremos, digamos, cubrir? ¿Cómo es el ida y vuelta, digamos, entre los músicos, entre los artistas y ustedes? Claro, no, nos vamos enterando un poco de lo que va pasando. Y, o sea, si nos gusta, vamos, lo grabamos, contamos con equipos propios, así que no tenemos ni gasto de nada, o sea, lo hacemos porque queremos, ¿no? Y nada, igual en la página tenemos, nos pueden contactar si nos quieren contar algo o no sé, o quieren que los vayamos a grabar, ya sea para escribir algo o hacerle una nota filmada, audiovisual o como también fotográfica. ¿Ustedes son todos estudiantes de diseño? Claro, nosotras dos, con Cele, somos estudiantes de diseño, imagen y sonido. La UBA. Y el periodismo en TEA. ¿Y cómo es que antes de elegir, digamos, un camino a seguir en lo profesional, individualmente, se unen estudiando algo como para decir, bueno, vamos a difundir tal cultura o vamos a hacerle un bien a la cultura de este modo? Porque no es fácil, porque en algún punto, supongo yo, ¿no? Es como un hobby. No sé cómo lo toman ustedes, no tienen ningún tipo de ganancia con respecto a la página, mirando desde abajo.web.com. Creo que es una forma de ayudarnos entre todos también. Nosotros te podemos mostrar a vos lo que haces gratuitamente y ayudarte a progresar o a difundirte y que el día de mañana por ahí puedas contar con nosotros ya para una parte laboral más profesional el día de mañana. Hoy nos ayudamos mutuamente, a nosotros nos sirve mostrarnos, a vos te sirve mostrarte. Entonces te damos un espacio donde puedes mostrarte tranquilamente. Y el día de mañana, si progresan ustedes y si progresamos nosotros, para ahí llega un fin más comercial, digamos. Sí. Quería decir algo con respecto a eso. que igualmente a mí me surgen como unas ganas interiores de que se muestre lo que no se muestra. O sea, es como sí. que me da un poco de bronca sí. que, o sea, porque tengo amigos músicos, o sea, tengo amigos que hacen arte y que no, o sea, hay gente que no se entera de lo que está pasando ni de las cosas buenas que hay para ver. Y, o sea, me surgen esas ganas de que se muestren y por eso me parece que lo estamos haciendo. O sea, el fin comercial, nosotros tenemos nuestra productora y trabajamos desde ahí. Mirando desde abajo es un espacio libre de expresión y sin fines de lucro y sin fines comerciales. O sea, es básicamente eso, un espacio de difusión para... Es un poco el afán de la vocación del periodista, ¿no? Esto de querer difundir lo que te gusta, lo que te parece bueno, esas ganas de decir, quiero que lo conozca más gente, porque yo por ahí lo conocí de casualidad o porque claro, es un amigo, pero y toda la gente que está ahí, que podría conocerlo y disfrutarlo igual que yo, claro. bueno, hacérselo llegar. Tienen también una agenda ustedes. Sí. Eso, ustedes, digamos, seleccionan los eventos a Sí. Claro, eventos que nos vamos enterando, como bueno, ahí también nos pueden contactar y nos mandan, o sea, nos mandan fechas. No sé, ¿A dónde se les puede mandar? Ahí en la página dice contactos o expresate, me parece que es. Expresate y eso nos llega a un mail. Y ahí lo subimos directamente, o sea, ya sea exposición de foto, pintura, lo que sea. Recitales. Si nos dan los horarios, vamos y lo cubrimos, alguno de nosotros tres, y bueno, y después se sube a la web y se. O sea, trabajamos con Facebook también, entonces a partir de ahí vamos como uniendo todas las redes sociales, ¿no? Seguro, y también es como que es una gran apertura, abrir un canal de comunicación, empezás a conocer un montón de artistas, un montón de gente que hace un montón de cosas. Muy copadas sí. y se va generando un día de vuelta que siendo jóvenes también está bueno, viste, conocer y compartir, porque a la vez que lo estás difundiendo lo estás conociendo muchas veces. Sí, totalmente. Entonces lo conoces, te gusta y además le das un lugar en la web, ¿no? Sí, tal cual. Y ustedes estudian diseño, imagen y sonido, sí. Por ahí son las más responsables de lo que sería la sección cine, y quizás vos estás más abocado a otra sección, Pablo, ¿o cómo es? Más que nada, ellas dos son las que más trabajan porque tienen un poquito más de disponibilidad de tiempo y son las que van para todos lados. Claro. Yo me encargo más o menos de la parte de producción, de fijarme qué hay para hacer. Le digo, chicas, está esto que está muy bueno, vayan. Y ellas libremente crean. Claro, claro, igual es como que, o sea, empezamos hace 3 meses, claro. Hace poquito, y como que estamos generando contenido y también vamos muy a poco porque tenemos nuestros otros trabajos, entonces como que no contamos con tanto tiempo. Entonces como que de a poquito ya tenemos cositas para ir, cubrir y bueno, nada, de a poquito vamos subiendo. Por ahí, por ese problema también está bueno el expresate, que nos manden las cosas, que por ahí, no sé, tenés algo escrito, nos lo mandás, lo subimos. O tenés ya una filmación o algo, la mandás hecha, o sea, sin que nosotros tengamos que ir tal vez, se puede subir también a la web. Claro. Que es una manera de compartir el material que tienen entre todos. Yo estaba viendo la web y tienen algunas bonitas imágenes de presentación y dije, uy, qué loco, estos chicos, ¿cómo habrán creado la web, digamos, desde cero? Desde el momento en que, digamos, tiene una plantilla o no, las imágenes están incluidas. Claro, nos costó bastante porque, o sea, hay un montón de blogs. Hoy sí. día tenés Blogspot, tenés WordPress, sí, un montón de cosas. Páginas gratuitas como Wix.com o Web.com. Y fue como que esta página, Wix.com, fue como la que más nos cerró en cuanto a lo que queríamos mostrar. Porque teníamos muchas páginas y teníamos que subir videos, fotos y todo el claro. tipo de contenido. Que por ahí un blog lo tenés, pero es distinto, como que... Nos gustó más estas plantillas. Y las fotos de atrás son propias. Sí. Como que bueno, la plantilla sí te la da la página, pero el resto, la estética, la forma, lo fuimos armando nosotros. Es una muy linda estética, algo así como de antaño, ¿no? Sí, sí. De ciencia, de la esencia de la humanidad, ¿no? Que en algún punto tiene que ver con esto de compartir. Y nada, me parece no que estoy viendo eso. Estamos viendo la página en este momento. Estamos viendo la página en este momento y está nosotros, donde ellos especifican de dónde son y dónde vienen, agenda, música, cine, teatro, arte, alternativas, que pueden encontrar en mirandodesdeabajo.webs.com. www.bandcamp.com. También son tres chicos que independientemente que de sus individualidades cooperan con otros proyectos. No es una, es un modo de cooperativa que surge mismo con estudiantes, ¿sabes? Porque en la sección cine, por ejemplo, suben cortos de la facultad. Sí. Ustedes estudiando diseño debe haber mucho trabajo. Montón. Y eso también. Y yo estudio comunicación. Subir, ¿eh? Claro, y haces un corto y te dan ganas de mostrarlo. Y claro. Y está bueno que ustedes tengan este espacio. Esa es la idea. Como que siempre queda ahí, en un trabajo de la facultad. Y que es un re laburo, porque no son laburos que decís. Es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucho dinero también. Sí. Así que está bueno también para los estudiantes encontrar este espacio para difundir, ¿no? Total, a nosotros nos mandan, si tienen un corto, por ejemplo, nos mandan el link de YouTube, Vimeo, lo que sea, y con una pequeña descripción o lo que quieren contar y lo subimos. Sí, la idea también es encontrarse y comunicarse entre todos. Sí. Mismo se pueden armar... proyecciones de cortos, digamos, me parece que mirando desde abajo también tiene que ver con como un encuentro, ¿no? Entre personas que pueden como organizar que cosas también. Exacto, como que es un espacio de todos, o sea, tenés una idea, bueno, vení, plantémosla, no es que somos dueños, nosotros lo manejamos, pero como que es esa nuestra filosofía. Seguro. Que es un sitio de todos. Y con respecto a la música, les gusta más bien el reggae, me parece, ¿no? Está bastante tendiendo a esa rama musical, sí, ¿no? Sí. Se han prendido los de la fiesta jamming bastante. Sí, yo saco fotos en jamming, por ahí viene la mano también. Y colaboro mucho con el tema audiovisual en lo que es jamming. Sí. Y también fue como una apertura de cabezas, ¿no? Como que me impulsó a mirando desde abajo. Les voy a tirar una bomba para los oyentes. Chan, chan. El 25 de ahora de septiembre va a estar The Wailers tocando gratis en el Oeste. Así que... Mira vos. ¿Específicamente se sabe el lugar o es en el Oeste? En el Oeste. Igual se van a enterar cuando lleguen ahí porque es lo organiza la municipalidad de... pero tipo es espacio abierto, no es en un lugar cerrado. Es en Ituzaingó, Plaza Nacional y Popular, puede ir cualquiera. Cualquier persona. Bueno, muy interesante. Para todo público, sí. ¿Y va a tocar The Wailers con alguien más, se sabe? Sí, tocan dos bandas más. No recuerdo los nombres ahora, pero vayan temprano. Que va a haber mucha gente para ver las otras bandas también. Claro, como hacerse un espacio en el pastito tomando un mate con bizcochos a la tarde para la noche poder estar... al tanto y cerca de aprontados. Claro. Muy bien. Bueno, estuvimos hablando con Celeste Lagos, Lucía Bretón y Pablo Pomares de www.mirandodesdeabajo.webs.com, una página que se dedica a difundir la cultura emergente, la cultura under, un espacio así, un ida y vuelta entre todos. Pueden entrar en la página y tienen el link para contactarse con ustedes. Si no por Facebook, a través de nuestra productora, que es Kika Films, así. Y en el Facebook de Kika Films vamos subiendo todo lo nuevo que vamos subiendo a mirando desde abajo, también lo subimos al Facebook de Kika Films. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido y la mejor de las ondas con esta página que muchas está gracias. Arrancando, pero que va a crecer. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio también para contar un poco... esto que hacemos a pulmón, ¿no? Que está difundir el arte. No, está buenísimo. Aguante. Y vamos a cerrar, como decíamos recién, que están tan tendiendo al reggae. No podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, un poco de eso se trata, ¿no? De compartir en algún punto los sistemas privativos de internet. A veces no nos permiten ciertas cosas. Y encontrar la manera en los words, en las páginas de internet... lo forman. Ustedes tienen un vínculo muy allegado con el reggae y pensamos quizás en cerrar con Resistencia Suburbana El León, una banda de reggae local. La rompen. We'll be right back.

Ok, Go, es lo que estábamos escuchando con Here It Goes Again. Una banda que se hizo muy conocida por los videos tan particulares que tienen, sobre todo el de este tema que estábamos escuchando, que fue así como el primer video de ellos en unas cintas, con unas coreografías, con una coordinación muy importante, que de hecho después fue como medio replicado o imitado en los reality shows, en Gran Hermano, creo que les hacían hacer como prenda de imitar. Sí, este video. Sobre todo pasado en moda este video en Gran Hermano, es como que lo siguieron imitando, como si fuera un desafío. Claro, eso, los físico. Desafíos semanales. Como si fuera. Pasa que es un desafío. La coordinación que tenían los tipos, tipo, se subían, bajaban para un lado, para el otro. Bastante interesante. Y tienen otros varios videos, como A Million Ways, que es ellos, o sea, eso es una cámara fija y ellos haciendo una coreografía ya sin otro elemento como la cinta ni nada, sino que ellos bailando, pero de una manera muy, muy divertida. Y después está el tema This Too Shall Pass, que es un video que lo vi hoy por primera vez en la casa de Flopa, que tuve la oportunidad de ir a hacerle una entrevista, una copada total, que nos mostró este video al grupo de una serie de cosas que se van sucediendo. Es como si fuera un video que está todo filmado de una vez, pero obviamente que tiene cortes en el medio. De, ¿viste? La bolita que cae y activa la otra cosita, que activa la otra cosita, y así sí. Empieza con una bolita chiquitita y termina con un auto moviéndose que activa la pintura que le salta a ellos. Un trabajo más que interesante que se puede ver en YouTube, se puede ver el backstage también de lo que fue la preparación de muchos meses de trabajo. Y nada, esta banda OK Go, una banda oriunda de Chicago, compuesta por Damián Coulage, Tim Nordwin y Andy Ross, los chicos muy originales con estos videos, muy originales, que supieron ingeniárselas y diciendo, bueno, a ver, entre tanta tecnología y tanta banda que hay, ¿cómo podemos destacarnos? Y vamos a hacer unos videos de la puta madre y a distinguirnos, y la verdad que lo están consiguiendo, así que, nada, una banda más que recomendable. Como les decía, esto me lo hizo conocer Flopa de alguna forma, y como Flopa está en un proyecto ahora con Minimal, sacaron hace poco su EP, Reducción de Daños, que tuvimos oportunidad de ir a verlos, vamos a escuchar un poco de uno de los temas de este EP, Reducción de Daños, que se llama Atolondrón. En pensamientos que no me incluyen, a provoca tenés que hablar. Cualquier frase es buena, es solo un pretexto. Quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A puro boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? Decir cosas que no vi pasar, atolondrándome para alcanzarte. Rondas que no tienen fin, mi principio real, real. ¿Qué más? ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Malvin, vieja barriada sin fin. Junto al museo sientan el latín. Viejo Palermo, barrio surgentil. Jacinto Vera, nuestra voz. El pantaloso con amor. Cordón, cerrito lindo, hermosa comercial. Reducto Franco y la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar. Punta Carreta se unirá. El Carrasco será tal vez nuevo París. El que unamos el canto adquirido. Coebras oriental, Capurrense feliz. Llegaremos al Sayago, amigo. Estamos lejos de febrero, estamos escuchando a una murga uruguaya, Falta y Resto se llama. ¿Quién no la conoce? La típica murga uruguaya. Y se presentaron hoy, en realidad ayer, 17 de septiembre del 2011, en el Luna Park. La fui a ver. ¿Estuvo buena? ¿Bailaste? Zarpado. La murga de las murgas. ¡Epa! ¿Bailaste, Gala? Sí, se baila. Lástima que a veces las producciones no lo vieron a hacen que la gente esté sentada, cuando en realidad debería haber un campo festivo, sí, ¿no? Y todos parados y bailando. Pero bueno, más allá de eso, se han escuchado muchos temas de esta típica murga uruguaya que ya cumple los 30 años, ¿no? Cuando su director, Raúl Castro, principal, o sea, fundador y principal compositor de esta murga, la ha fundado. Hoy que tiene una segunda generación que está con Felipe Castro, por ejemplo, que es su hijo, se presentan en Buenos Aires. ¿Qué tema que estamos escuchando? Este es un clásico. ¿Qué temazo? Claro. Brindis por Pierrot. ¿Subimos un poquito? Me voy como si han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y en su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se va como se han ido tanto. Durante las 3 horas de shows de Falta y Resto le rindieron homenaje a Canario Luna, quien escribió esta letra, Brindis por Pierrot. Canario Luna fue uno de los precursores de la murga uruguaya, quien falleció en los 70 años en Montevideo. Pero también, digamos, la murga de Falta y Resto no se queda, digamos, atrás en lo que es la cultura de la murga uruguaya, sino que pretenden ir mucho más allá. Si es por mí decirlo de haber ido al show, la verdad es que no era un show juvenil, la murga de Falta y Resto, jóvenes de 20, 30 años, no. Había gente de 50 y más allá eran la mayoría. Sí. Pero sin embargo ellos apuestan a más y se empiezan a involucrar con lo que es por ahí una onda un poco más juvenil, un poco más contemporánea y más revolucionaria en estos tiempos, que es el rap. Están haciendo muchas intervenciones con Malena D'Alessio, Actitud María Marta, seguro todos la tienen en su memoria. Malena D'Alessio hace varios cuplés con Falta y Resto. Y también han invitado a, por ejemplo, una cantante típica del folclore argentino como Paola Bernal, acompañada por el guitarrista el Titi Rivarola, haciendo la voz del Cosquín. Un tema que compuso Raúl Castro, uruguayo y murguero, después de que lo hayan invitado a formar parte del festival del folclore más grande del país, más federal, como es el Festival de Cosquín. Raúl Castro escribe este tema, La Voz del Cosquín, y hoy lo interpretaron en vivo en el Luna Park Paola Bernal y el Titi Rivarola. También estuvo el tango, pero no tango argento. Estuvo el tango de parte de la uruguaya Francis Andrew. Muchos invitados. Y ya de por sí que son muchos. Más, o sea, no, no. Más. ¿Cuánta gente arriba del escenario? O sea, ya. Y ya de por sí en la murga son como 14. Claro. Cantores. Son, ¿no? Con, digamos. El acompañamiento. Y invitados estuvieron varios, estuvieron más de 6 invitados. Un show espectacular que duró más de 3 horas. ¿Sabés qué? Hablando un poco de la música uruguaya, de la cultura uruguaya, hay una película, en realidad un documental, que me gustaría recomendar, que se llama Hit. H-I-T, Hit, que tuve la oportunidad de verlo en el Bafisi, creo que fue el año 2008. Una película que retrata muy bien la cultura uruguaya a través de la música, con entrevistas a las diferentes, sí, personalidades, diferentes artistas. Agarrate Catalina, bueno, distintas, sí, murgas uruguayas. Exactamente. Así que nada, para recomendar, al que le interesa, la verdad que está muy bueno. Bueno, para ver el documental Hit. Lo interesante que a mí más me llamó la atención es como la hermandad que tenemos con el Uruguay, ¿no? Digamos, país vecino que a veces se siente mucho más hallado con nosotros que con cualquier otro aledaño. Y mismo nosotros, por ahí, argentinos, porteños, sin sentirnos tan hallados con otras provincias a las que pertenecemos, nos sentimos más hermanos del Uruguay. A veces uno se pregunta qué hubiera sido de nuestro destino si los conquistadores no hubieran hecho otra cosa. Pero en definitiva compartimos muchísimas cosas, como es la murga, como es el tango, que es lo que mostraron hoy. La murga Falta y Resto, con atreverse a presentar una rapera porteña y mujer, como decía Malena D'Alessio, que eso es asumir muchos riesgos. Y sobre todo, en una murga que está rodeada, ¿no?, hecha completamente por hombres, 14 hombres en escena, incluir a una rapera y decirle, vamos a hacer un cuplé, ponerle la letra. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la mujer? Bueno, hablemos de la mujer. ¿Pero de qué hablamos? ¿De la violencia de género? Bueno, es bastante difícil. Pero aquí lo han hecho y vamos a escuchar entonces el cuplé de la violencia de género que han hecho Malena D'Alessio junto a Falta y Resto, que es imperdible y que para mí trasciende mucho más allá de nuestra concepción de lo que es una sociedad y la privacidad. El Gil vuelve al Bolín, curva y de madrugada.

que estuvo con la exactitud María Marta presentando su propio material. Como ya he dicho, también han hecho participaciones otros artistas argentinos y uruguayos, como algo bastante contemplativo de los dos países, y es muy interesante. Una banda muy amiga de El Fin de Actitud María Marta. Obvio. Las bancamos. ¿Cuántas reuniones de producción escuchándolas rapear? www.noctambulas.net. Entren ahí hoy mismo y van a tener más material. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Minutos y 26 de la mañana, hablando de rap, como será de la cortina medio rapera. Rapera. Pero cambiando de tema. Completamente, cambiame de tema. Ahí va, ahí va. Ahí me gusta, Momento de la efeméride de la semana. Otra necro, ¿verdad? Venimos con la necro. Es lo que nos toca los domingos. Es lo que nos toca, pero la verdad que en esta oportunidad fue, hoy hablábamos con Sofía Tarruela, la sponsor oficial de la efeméride del fin, de cómo, digamos, esta efeméride nos retrotrajo. Ella me comentaba, buscando, digamos, información, y uno, bueno, acordándose un montón de cosas, te hace volver a... A los 60. Te hace volver a los 60 y a vivir un montón. Totalmente. Y escuchar un montón de música que por ahí uno no estaba tan colgado, porque un 18 de septiembre, pero de 1970... moría el genio de la guitarra, el único, el inigualable, Jimi Hendrix. Así es, Highway Chile es lo que estamos escuchando de Jimi Hendrix a 41 años de su fallecimiento. Un 27 de noviembre de 1942. Un 27 de noviembre de 1942 nacía. Sagitario. Sí, ¿no? John Allen Hendrix. Buscadora de coincidencias. Que más tarde se pondría este apodo, Jimi Hendrix o James Marshall. Jimi Hendrix nació en Seattle, como pocos músicos conocidos han nacido en Seattle, Estados Unidos. Otro es Kurt Cobain, que tuvo el mismo desenlace que Jimi Hendrix. Los dos fallecieron a los 27 años. El club de los 27. Los dos nacidos en Seattle funcionaron, hicieron partícipes. Hay que tener cuidado, es misterioso. A los 27 de los 27. Bueno, John Allen Hendrix nació en Seattle en el 42. Ni siquiera terminó el colegio secundario. ¿Para el primer instrumento que le regalaron a los 4 años fue una armónica? Luego, a los 14, una guitarra. Y de ahí se convirtió prácticamente en su dios, ¿no? Siendo admirado por Eric Clapton, por Paul McCartney. Aprendió a tocar la guitarra por uno de los más grandes músicos del blues, como B.B. King. Y se consagró entre otras presentaciones que tuvo Jimi Hendrix en el Festival de Woodstock, tan famoso. Del que ya hemos hablado, que también fue el aniversario, sí, hace poquito. Ahí hace fue como poco. Que esa presentación es mítica, más que memorable, ¿no? Pero es lo que llevó a Hendrix a su plenitud. ¿Quién te va a decir que estuvo en el servicio militar? ¿No? Y sí, Hendrix estuvo en el servicio militar. Pero después de vacarse más de un año en ese servicio tan autoritario, dijo, ¿cómo salgo de acá? A ver, no uso anteojos, no veo mal, por eso, digamos, pueden admitirme de igual manera. Pero bueno, no estoy loco, pero puedo alegar que soy homosexual. En ese momento, loco, en el ejército de Estados Unidos, ser homosexual como preferencia... Sí, era motivo privada, de era motivo de expulsión. Pensar que hace dos semanas fue el primer casamiento homosexual entre miembros del ejército, ¿no? Pero bueno, a Jimi Hendrix le fue la excusa perfecta para dejar el servicio militar a principios de la década del 60, y ahí sí que arrancó con todas a rockearla, a poder empezar sus presentaciones en vivo en 1962 con su grupo Los Kinks Casuals. Ahí arrancó y obviamente, después de este tipo tocando la guitarra, ¿qué querés? Chao, no digas nada, olvídate. The Jimi Hendrix Experience es quizás hasta lo más sumum. Logrado, el sumum de Jimi Hendrix. Are You Experience, Exist, Bold as Love, Electric, Ladyland. Y después como solista tenemos Band of Gypsies, First Rays of the New Rising Sun, Valleys of Neptune. Y podemos escuchar muchísimas más intervenciones de Jimi Hendrix colaborando con muchos otros músicos. Con respecto a su muerte hay muchísimas teorías. Él falleció un día como hoy, 18 de septiembre, pero en 1970. Creo que después de una vida de muchos excesos, uno empieza a estresarse y quizás consulta a algún médico que le da pastillas calmantes. Y eso es lo que rescató Jimi Hendrix esa noche de locura, y se tomó más de no sé cuántas pastillas para irse a dormir. Pasa. Mezcladas quizás con el alcohol que había tomado. Y bueno, la primera versión de la muerte de Jimi Hendrix fue que se ahogó aspirando su propio vómito. También había una dicotomía en qué momento, si fue dentro de la casa o... Esa es la primera versión, es que a Jimi Hendrix lo encontró su novia, Mónica Deinman. La cual había dejado a Jimi Hendrix después de esa gira trasnochadora en su casa, y el otro día lo encontró muerto de esta manera. Pero esa es la primera versión que se dio a conocer en las noticias en ese momento y todo lo demás. Luego empiezan a surgir versiones en la que en realidad Jimi Hendrix, siendo... llevado en una ambulancia, él quiere vomitar y el camillero le endereza la cabeza, por lo cual él vomita y instantáneamente aspira su propio vómito y se asfixia de esa manera y muere. Y otra que para mí quizás es mucho más tirada de los pelos, es que su manager, Michael Jeffery, lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino, ya que Jimi Hendrix supuestamente iba a despedirlo. En realidad esta teoría... Bueno, esto es muy... tal cual, es una teoría conspirativa que surge después de que este tal Michael Jeffery, que era... uno de los allegados a Jimi Hendrix en ese momento, después de fallecido en un accidente aéreo, uno de los allegados, James Wright, explica que todo lo que se sabe sobre esta conspiración, digamos, de que el manager mató a Jimi Hendrix de esta manera, dice, no, bueno, Michael me lo confesó una noche entre copas poco antes de morir en un accidente aéreo. Pero eso es tan fácil de decir. Tal cual, obviamente siempre es muy fácil arriesgarse a decir eso. Supuestamente, para mí es una muerte también un poco más natural, ¿no? No todos somos malos, venidos del diablo, todo el mundo quiere asesinar a la gente. Por ahí surgió de esta manera de que Jimi Hendrix tuvo una sobredosis a los 27 años y... Aparte tampoco es algo que te puede sorprender, o sea, ver estos tipos eran rockeros, el estilo de vida que llevaban, no es algo que uno dice, oh, se ahogó con el bot, ¿cómo pudo haber pasado una sobredosis? Bueno. Sí, a ver, son cosas que cuando uno lleva un estilo de vida determinado pueden pasar. Lo importante... En los 70 pasa, en el 2011 también pasa, recordemos el caso de la gran cantante Amy Winehouse. Y su, yo estoy muy segura de que acá un par de años se van a elaborar muchas teorías conspirativas. Con sobre todo ahora que el padre está Winehouse vendiendo todo, viste, que parece que está vendiendo todo y uno dice, bueno, che, pará, ¿qué onda? Bueno. Pero bueno, también quiere poner un centro de rehabilitación. No vamos a meter en la vida privada de las personas, pero bueno, supongo que cada uno tendrá su opinión particular con respecto al padre de Amy Winehouse, sobre todo. Eso. Cuando te ofrecen drogas, decís, ¿para qué? Como la publicidad que nos han metido en la cabeza. El tema es que igual hoy rendimos homenaje a Jimi Hendrix porque un 18 de septiembre de 1970 dejaba este mundo, pero igual pasaba la inmortalidad con toda su carrera musical, todos los registros que tenemos de este dios de la guitarra. Y qué mejor manera... Temazo de Jimi Hendrix. Sí. Vamos a escuchar otro tema igual ahora. Fanático del guagua. Purple Haze. Al aire. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Una buena tira de asado o unos ravioles con estofado. Cualquiera. Sumo o virus. ¿No pueden ser los dos? God bless your country. Relaciones carnales. La construcción de este espacio latinoamericano, porque estamos trabajando mucho. O soberanía nacional y latinoamericana. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. Dense por bienvenidos a nuestro espacio. De lunes a viernes, las 16 y las 18. De 16 a 18. Roja Izquierda ha tenido un inmenso placer. Alfredo Rosso. Únenme. Forma parte de la discusión. Rafael Hernández. Les voy a poner el tema 11. Y Pato Nayar. Escuchándose en el Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te quedas sin puchos a la medianoche. Salís a comprar y vas cantando algo nuevo. Solo, por la calle. Y cambias el sonido de tu generación para siempre. Bueno, si sos Joe Strummer. La inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Arrancamos muy rockera la película dominguera, me parece. Me parece muy bien. Lo tenemos. ¿Quién está acá? Con nosotras al compañero Tomás Luzzani. Bienvenido. Vos estuviste indagando en otras radios, me parece, ¿no? Sí, pero bueno, mi corazón está acá, se sabe. Si quieres me voy y bueno. No. No te olvides que esta es tu casa. Por más que andes en programas muy escuchados. Ya, pero lo mencioné. Con personalidades muy nombradas. Muy bien, Tomás. Estuviste muy bien, ¿eh? ¿Estuve bien? Me gustó. Y bueno, le halagaron el nombre del programa. No sé si se dieron cuenta. Les gustó, sí, así que... Sí. Dijeron que lo iban a escuchar. Así que si están escuchando, bueno, muchas gracias. Bueno. No creo que lo estén escuchando. Claro. Pero por ahí lo escuchan desde el blog. En vivo y en directo lo dudo. Bueno, hay que ver, yo les tengo un poco de fe, ¿eh? Bueno, no importa si lo escuchan o no lo escuchan. Lo importante es que vos tuviste tu participación ahí, estuvo muy bueno. Gracias. Pero no te olvides de dónde venís, porque sé dónde vivís. Te lo digo con rima. No me olvido. Y no, no sé dónde estuvo vivís, bueno, estuviste hablando, digamos, de los estrenos de la semana, que son alternativos. Ya estuvo también José también de Estuvieron varios miembros de la página online. Hasta ahora, por suerte, nos estuvieron dando un poco de difusión, no tanta como la que nos dan acá porque estamos todas las semanas, pero estuvimos bastante agradecidos por la oportunidad que nos dieron. Bueno, muy bueno. ¿Te pusiste nervioso o ya estás curtido con nosotras? No sonó bien eso. No, ¿por qué? ¿Qué? No me puse por nervioso. Por favor, Tomás. No me puse nervioso, ya estaba acostumbrado y también hay una realidad que cuando uno sabe de lo que está hablando se hace más difícil ponerse nervioso porque tiene un conocimiento y algo donde pararse y poder hablar y charlar, así que sabía que no me iban a hacer ninguna pregunta que no supiera, sabía de lo que estaba hablando, era algo con lo que yo me sentía muy cómodo. Claro. Y sí, el tiempo que uno lleva ya hablándole al micrófono y lo demás le da a uno un poco más de confianza y se anima a salir adelante así. Buenísimo. Como bueno, si nada. Perfecto. Qué bueno que viniste, te extrañábamos, pensamos que no ibas a volver más, ¿viste? Porque uno dice, mirando donde la radio que está ahora. No, está bien no. Que hayas vuelto, No, está bien que la haya dejado también. Yo le dije que le iba a tratar espacio, bien. Vino, porque estaba un poco acomodado. Vino Romina, vino Laura, sí. Vino Emanuel. No. No, Emanuel, no, Emiliano. No, Emiliano. Emiliano. Pero... Vino Rodo en el medio. O sea, pasó más de un mes, pero vino, justificadamente. Vino Mati con su vino cámara Mati. De fotos. Mati, escrachador, asesino. Decile que no vuelva con la cámara, porque no lo va. De seguridad le vamos a decir, a este me lo revisás. Sacale todos los artefactos de filmación. Yo le digo, pero es más fuerte que él. O sea, es. Estudio dirección de cine, tiene la cámara y la necesita. Es parte de, es una extensión de su cuerpo. El problema es que lo sube a Facebook, no que la saque. Háblenlo con él. Yo lo quiero mucho, yo voy a estar siempre de su lado y no quiero estar en contra de ustedes, así que me pone en una situación complicada. Claro, bueno, el tema es que ahora en Facebook lo tenés que. Si te querés desetiquetar, o lo aceptás o lo denunciás como un abusador sexual. Hay una de dos. No, hay una opción más, fíjate, porque lo hicieron bastante bien esta vez. Bueno, Tommy, estamos escuchando, como decíamos, Foo Fighters, subiste, viniste bien rockero, como me gusta. Contanos. Bueno, vine con un rockumental, algo yo sé que a ustedes les gusta bastante. Sí, sí, sí. Muy reciente, de este año, se llama Foo Fighters Back and Forth, que cuenta la historia de la banda desde sus inicios. Arranca con la época de Nirvana, con la anécdota de cómo Dave Grohl se suma a lo que en aquel momento era todavía un dúo que compartían Dick Novaselic con Kurt Cobain, y cómo después se suma Pat Smear, que terminaría siendo también miembro de Foo Fighters. Y a mí me pegó. El documental lo vi, yo no soy, o al menos no era un gran fanático de Foo Fighters, era una banda que me gusta, siempre me gustó, porque yo crecí con la banda, yo me acuerdo cuando estrenaron por primera vez el video de Learn to Fly, entonces era una banda de rock con la que yo me sentía muy identificado. Y cuando vi eso y me embebí en la historia de la banda, en las cosas por las que tuvieron que pasar, en cómo pegó la muerte de Kurt Cobain, los conflictos internos que tuvieron, porque tuvo muchos cambios de formación, y había algo que se iba construyendo a lo largo de la película, algo, no voy a decir familiar, pero como una cercanía con el fan, y dice, bueno, nosotros también tenemos problemas, pero los pasamos gracias a ustedes y el apoyo de ustedes, así como ustedes también usan nuestra música para poder. Y esa ida y vuelta que se va construyendo a lo largo de la película, justamente de eso el nombre Back and Forth, se ve un poquito acá, un poquito allá, y me fue comprando. Debo admitirlo, me fue comprando. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Y cuando llega ya el último segmento del documental, que es cuando te cuentan cómo grabaron este último disco, Wasting Light, y por qué decidieron hacerlo como hacerlo, ahí el documental logra algo que para mí es el logro más grande que puede tener un documental, es decir, yo te entiendo, te dice el espectador, yo entiendo por qué hiciste todo esto, yo entiendo por lo que tuviste que pasar, y no sé si tal vez hubiese tomado las mismas decisiones de estar en tu lugar, pero lo comparto. Se crea una comunión entre el espectador y el documental. Y eso no es algo que uno tenga la posibilidad de ver muchas veces, porque tiene que ser realmente muy buena la obra como para poder llegar a ese punto. Y más todavía con algo con lo cual uno ya de por sí, la mayoría de nosotros conoce Foo Fighters, está cercano a la historia de la banda, está cercano a la música. Entonces uno ya tiene un preconcepto acerca de la banda, tiene un preconcepto acerca de la música, te puede gustar o no. Entonces la película también juega con eso para ver, o sea, por dónde conviene acercarse. Toma lo bueno de la banda, toma lo malo. ¿Es una película y documental? Es un documental. Ah, es un documental. Es un documental que tiene fragmentos donde te pasan partes de las canciones, donde te cuentan cómo las grabaron, pero es muy autocrítico. En los momentos en los cuales ellos tienen que decir cometimos este error o podríamos haber hecho esto de forma mejor, cuando tienen que decir desperdiciamos $1,000,000 en un disco que no nos gustó para nada porque estábamos todos peleados y no nos concentrábamos en la música y lo hicimos por menos de la mitad de su valor en nuestro garaje y quedó 10 veces mejor, lo dicen. Cuando un ex miembro de la banda dice que lamenta que lo hayan echado porque mientras estuvo en la banda fue el mejor tiempo de su vida, también lo dicen y se la bancan. Entonces está bueno que tenga esta parte autocrítica y que uno realmente conozca qué es Foo Fighters y quiénes son los miembros de la banda y qué es para ellos hacer rock. Como una visión bastante intimista de lo que son ellos, ¿no? Totalmente. ¿Qué personaje Dave Grohl? Un grande. Uno lo ve ahí y yo pensaba dentro de mí, yo te banco, Dave, yo te banco. Pero bueno, la película tiene detrás la mano de James Moll, un director de documentales, ganador del Oscar en su momento por una obra documental, que trabajó bastante con Steven Spielberg en algunos cortos documentales que hicieron sobre la guerra, distintos temas acerca de la historia del judaísmo, así que tiene una mano maestra detrás. Sí. Qué momento, ¿no? Para elegir también esta película. Creo que, si no es esta semana o la próxima, se están cumpliendo 20 años de Nevermind de Nirvana. Cosa que creo que va a ser como crucial alrededor de todo el mundo, porque Nirvana y su disco Nevermind de 1991 fue algo que rompió con las estructuras de un montón de cosas con respecto a la música, que era top one en cualquier momento. Y hay un poco de eso en la película, y también en el disco, que en el último disco que grabaron, Wasting Light, pasa lo siguiente, creo yo. Dave Grohl se tuvo que separar mucho de la imagen que tenía Nirvana, sí, porque su forma de hacer música no era necesariamente la forma que tenía cuando estaba con ellos. Y por no, aparte pasó de ser un baterista a ser un líder completamente, y es un showman, el chabón es líder. Totalmente. Y después porque para él siempre fue un tema recurrente en su música, la pérdida de amigos. En el Greatest Hits anterior venía de que otro amigo de él se haya suicidado y se metió con el tema. Y además para el último disco trabajó con los sobrevivientes de Nirvana. Butch Vig, que era el productor de Nevermind, era el productor del disco. Novoselic lo llama para el bajo en una canción, y además vuelve a la banda Pat Smear, que fue el cuarto miembro de Nirvana. Entonces era de vuelta, están todos, pero está el espíritu de Kurt Cobain, que era el único que faltaba, que lo fue a visitar. Y toda esa cosa, el volver a las raíces que tuvo en esta última etapa la banda, en volver a recordar esa época donde los tipos decían, nosotros hicimos Norman porque nos gustaba la música, porque era lo que queríamos hacer, era nuestra pasión, y no por el negocio y todo lo demás. Y había llegado a un punto en donde Foo Fighters como nombre y como banda y como negocio se había vuelto más grande de lo que ellos podían manejar. Pasaron de agarrar y llenarte el estadio de Wembley, agarrar y decir, no, yo no quiero llenar este Wembley, yo quiero volver a la etapa de garage. Y agarraron y hicieron un concurso en donde cualquiera podía anotarse por internet y iban a tocar a tu casa, para tus amigos. Podrían venir a Argentina, ¿no? Y estaría bueno. Dave, copate. Igual, la verdad que es una de esas bandas, porque uno escucha tanta música que ni siquiera están vivos o no tocan, lo que sea. Y esta es una gran banda que sigue vigente, que sigue sacando material y que se superan disco tras disco, y que decís, wow, loco, mirad estos tipos. Podrían venir a Argentina y darnos el gusto a todos. Es verdad lo que decís. Hace poco hubo una convocatoria a través de Facebook que si llegaban a la tal cantidad de me gustas era para que Foo Fighters venga a la Argentina. Cosa que creo que deben haber... Bien, mirá, Hernán Acosta, nuestro operador técnico de esta segunda hora, el fin de nos dice que a fin de año vienen los Foo Fighters. Fuentes. ¿Para noviembre? Qué raro que no lo hayan anunciado. Bien, hay un par de rumores muy fuertes acerca de eso. Que son los rumores. Buenísimo. Que diciendo, pero bueno, si es no, algo pero seguro. Hay un tema. Vienen a Brasil y había negociaciones con una empresa bastante conocida que trae artistas internacionales para que peguen el salto hacia acá. Todavía no hay nada confirmado, pero los rumores son por primera vez fundados. Bueno, pero ellos están a la altura igual, ¿no? Y si están escuchando y están en la duda para ver si vienen o no, primero sepan que yo humildemente les pido por favor que vengan y que tengan en cuenta que cuando estrenaron este documental en los cines... Para Dave. Sí, Dave, si me estás escuchando, cuando estrenaron este documental en el cine, no solamente que las entradas se agotaron varias horas antes, sino que para poder entrar a ver la película tenías que comerte una cola de 2 cuadras. Epa. Porque estaba todo vendido. ¿2 cuadras? Y yo llegué 45 minutos antes. Pero ¿ya? 2 cuadras, estaba todo vendido. ¿Y 2 cuadras para qué? 2 cuadras para poder entrar, porque la gente estaba desesperada para poder tener una buena ubicación. Ah. O sea, en 45... el Inedit Cinzano podría estar esta peli tranquilamente, ¿no? Si se hace este año. Y estaría bueno, pues para mí es el mejor documental que vi en mucho tiempo. Así que yo lo disfruté mucho, sobre todo porque después venía un recital en 3D. Que no fue la gran cosa, pero estaba bueno, viste, después que escuchaste cómo grababan el disco, cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, poder agarrar y escuchar el disco terminado. Sí. Lo importante, Tommy, ¿se puede alquilar esta película? Por el momento no. ¿Se puede ver en internet? Hay ciertos lugares donde se lo puede conseguir. El recital en 3D está disponible en YouTube, porque hicieron una presentación en vivo en el programa de David Letterman en Estados Unidos, donde tocaron todo el disco, está muy bueno, si lo pueden ver. Y todavía no está disponible porque se terminó estrenando en todos lados en junio. Bueno, muy bueno. Bueno, Tommy, la verdad que una muy buena recomendación la tuya en el día de hoy. ¿Con qué tema vamos a cerrar? Me imagino que de los Foo Fighters, porque si no... Sí, de los Foo Fighters... estamos todos confundidos. Cuando estaba viendo el documental, hubo un momento que realmente me conmovió, que era cuando estaban grabando una canción en particular. Ver cómo construían la canción de a poquito y ver cómo me iba gustando, y decía qué buen sonido este el del bajo, qué buen sonido este el de la guitarra, qué bueno, estén contentos de cómo lo grabaron, y estaba desesperado para poder escucharlo finalmente cómo quedó. Tenemos a Foo Fighters con Nova Select invitado, con Butch Vig en los controles. I Should Have Known. Buenísimo, gracias Tommy. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Siete y 59 minutos de la mañana. Ya el fin del fin de llega a su fin. A mi lado la señorita Gala Caccione, tuvimos en la operación técnica a Dalila Cáceres en la primera hora, Hernán Acosta en la segunda, en la producción, como siempre, Sofía Tarruela, que está ahí chateándonos. Gracias a los chicos de Mirando Desde Abajo punto webs.com. Atendi, porque es punto webs. Hay un formato que muchos no conocen, punto webs. www.cultura.com, una página de cultura general, sobre todo porteña, teatro, cine, música, artes plásticas, ¿por qué no? Lo tienen en esa página de internet. Tomás Luzzani vino a hacer la peli dominguera recomendando el documental de los Foo Fighters para no perdérselo, muy bueno. Así hablamos que, de varias cosas, vos... Jimi Hendrix, Falta y Resto, que se presentó ayer a la noche en el Luna Park con Malena D'Alessio. La expo de El Expreso Imaginario, un viaje en El Expreso Imaginario que va a estar desde el 22 de septiembre hasta el 12 de noviembre en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la calle Florida, el 900. Así que... no se olviden de visitar www.noctambulas.net, nuestro Facebook, nuestro Twitter, el fin del fin de esto, Nacional Rock, una cosa que va de 6 a 8 de la mañana en Nacional Rock. Victoria Tombolini. Ella es Gala Caccione, nos reencontramos el próximo domingo, entonces acá a las 6 de la mañana por la Nacional Rock. Chau. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8.